pasando las 5 de la tarde, sintonía de Cafelito, sintonía que nos anuncia que vamos a estar pues debatiendo, hablando, conversando de temas que consideramos de interés, también los que consideras tú de interés, porque como decía, pues ya habían llegado algunos mensajes al WhatsApp de la radio mientras estábamos en ese espacio musical de la tarde. Nos quedamos con el Cafelito y estaba pensando yo, ¿no?, esta misma tarde que es verdad que el Cafelito del lunes es más político, el Cafelito del miércoles más ciudadano, pero hay asuntos en la vida pues que van ligados, no van de la mano o se pueden ver de un prisma u otro. Y me refiero, por ejemplo, a esa huelga de transporte que nos llevó pues prácticamente la totalidad del programa o del tiempo del pasado lunes en el Cafelito, ya digo, más político. Y no quería dejar pasar la ocasión. Creo que es un buen tema de arranque ver cómo, bueno, desde el lado ciudadano se ven esta cuestión, ¿no? Que al final pues tiene, podríamos decir que casi paralizado al país, al menos mermado y con una situación que está afectando sobre todo a los supermercados, ¿no?, al abastecimiento, evidentemente laboral y económicamente, a todo el mundo del transporte, que es lo que se refiere a la localidad de Ubrique. Se manifestaba en una marcha lenta en la mañana de ayer por todo el pueblo, por las calles del pueblo, algo que surgió de manera espontánea, que no estaba previsto desde mucho tiempo atrás, sino que surgió así, y que en un principio iban a repetir en estos días sucesivos, pero el adelanto, ¿no?, de la reunión con la ministra de Transportes para mañana jueves, pues ha hecho que de momento los transportistas ubriqueños paren con esa marcha, que no con los paros que muchas empresas están llevando a cabo, pero sí con esa marcha lenta y sonora que todos pudimos ver y escuchar en el día de ayer. De eso vamos a hablar y de muchas otras cosas más con Patricia Carrasco. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. Con Pepe Carrasco. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y con Fran Arena. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Fran, empiezo por ti, si te parece. ¿Cómo estás viendo, cómo estás viviendo sobre todo esto? Todo lo que sean reivindicaciones justas me parecen perfectos, y que se movilicen ellos, que están bastante afectados ya no solo por el tema interno suyo de las cadenas de distribución, sino también por el precio del combustible, que algunos, como comentan, pues no les conviene incluso ni menear el camión, y a mí todo lo que sean reivindicaciones para mejorar su situación, pues me parece perfecto, y que lo hagan de una forma tampoco que no... Las huelgas y las movilizaciones y los paros siempre van a traer cierto tipo de consecuencias, pero para eso se hace, si no las tuvieran, entonces los camioneros iban a estar parados y a la gente le iba a dar igual, ¿no?, que estuvieran ahí parados, seguramente cuando hacen esos paros para que tengan cierta repercusión en la sociedad. Y nadie se menea por gusto. Si se están meneando, pues seguro que es porque lo están pasando bastante mal. Uh-huh. Así que yo los apoyo. Hombre, yo también. Porque ya no es solamente el transporte, ¿no? El transporte, el campo. Sí, es que claro, es que está afectando ya a tanta gente, claro, que la cosa es más grave de lo que dice. Pues bueno, los transportistas, bueno, pues vale, que los transportistas, que no pasa nada, los del campo, no pasa nada, los otros, no pasa nada. Y como estamos con esa coletilla de que no pasa nada porque tenemos más cosas, pues la bola se está inflando tanto que como pega un estampido, ya hay varias empresas grandes como de leche, sí, ahora y de coche, que van a cerrar. Entonces ya te afecta al paro, ¿no? Porque esa gente seguramente irán al paro. Así que la cosa es más seria de lo que como nos las tomamos. Ya tomamos, es que lo estamos tomando todo como normal, natural, ¿no? Te sale la guerra en los telediarios y bueno, Rusia está... Estamos curados de espanto, ¿no? Sí. Te ves un accidente mortal, que está la gente con la carne en lo alto de la carretera y bueno, venga, normal. Y yo sé, es que no debíamos de tomarlo así, porque la cosa es muy, muy, muy seria. Ya vas al supermercado y faltan cosas. Pero faltan cosas también, porque somos también una agonía. No, y aunque no seamos agonía, faltan cosas. Mira, ¿sí? ayer fui yo... Porque aquí te pones, perdón, aquí hay un día de fiesta mañana y el otro van a cerrar y la gente llena los carros al máximo. Así que no hace falta que que sea altavoz para que la gente compre cosas. Pero faltan muchas cosas muy necesarias. Hasta las farmacias están faltando. Sí, hombre, claro, me imagino. Pues por eso te digo que me imagino la cosa que sí, es pero muy que... seria y teníamos que tomárnosla como o más apoyo hacia el transporte y hacia el campo y hacia todo. O... No, mucho más apoyo a todo. Pero exactamente, más apoyo es que a todo. No, no solamente que diga, bueno, venga, nos van a dar dinero, se acabó la huelga. No. Que han sido los únicos que han plantado un puñetazo encima de la mesa y han dicho a la huelga. Es que lo demás nos da igual todo lo que tú estabas diciendo. Vemos la guerra, luz, nos da igual. Vemos esto, nos da igual. La luz, nos la sube, nos da igual. Y ellos han sido los únicos que han tenido cojones, que ole todo, mi apoyo a todos los transportistas de España, que han sabido, han dicho, vamos a ponernos, porque nos teníamos que haber puesto mucho antes. Porque si a ti te sube la luz, como te está subiendo el gasoil y todo, todo lo que conlleva, ¿tú sabes es lo que no va a se puede más? Vivir, es que no podemos vivir. ¿Quién ¿Tú sabes lo que va a afectar tenga... más? Que suba la cerveza, porque la cerveza ya está en el sitio que está subiendo. Que dicen que va a subir o que está o subiendo. Por supuesto, o lo han subido ya, es que... Es que eso quizá va a afectar más. Nosotros, ¿para que tú ves qué tontería, ¿eh? Nosotros pues va a afectar más eso, la cerveza, seguro. Es antes que es verdad que antes estaba, pero que es que desde la guerra para acá se nota que obviamente si nosotros tenemos países productores de cereales que no podemos, no nos exportan cereales como eran Ucrania y la propia Rusia, pues obviamente lo tenemos que sentir. No es de otra manera. Si esto cuando todas las advertencias estas para que no entraran en la guerra es porque seguramente yo me imagino la empatía política de Europa y no era pensando en lo que le podía pasar a Ucrania, sino en lo que le está pasando realmente a toda Europa, porque obviamente el que suban los combustibles no solo en España, es en todo el mundo y en Europa se acucia bastante más. Entonces... Claro que es que toda esta situación, cuando se habla de guerra y sobre todo te toca al lado, es que la gente se lo toma a broma. Y ya no solo, obviamente, la barbarie humanitaria que está pasando allí, porque están matando a civiles y sí, de una manera injustificada, sino todo lo que repercute después de una guerra y que no se sabe cuándo va a acabar. Y que puede afectar todavía mucho más, porque cuando el chorro de gas se corte, porque ahora mismo Alemania lo está pagando, y se lo está pagando a Rusia. Alemania, como ha dicho, pues yo no puedo coger y cortar la producción de mi país entera, porque no ya está ya metido en un follón, porque lo que hacemos es arruinar un país entero. Pero cuando le dé por cortarlo, se forma otro follín gordo. Y si ahora el gas está a un precio, pues se va a poner todavía más caro, porque si tiene que echar mano de él de otro lado, pues la ley de la oferta y la demanda. Entonces, por eso estas cosas afectan sobremanera. Y ya no solo los precios, yo imagino que en el tema del transporte los precios habrán sido ya a la puntilla, porque por lo visto hay una cadena de distribución que pasa como siempre, como en la agricultura y como en todos lados. El agricultor coge el tomate a 30 céntimos y cuando llega al mercado de abasto al Mercadona, vamos a decirlo con nombre y apellido, pues cuesta un dineral y entre medias ese tomate ha pasado por 3 o 4 personas. ¿Cuántas veces hemos visto a los agricultores tirando el producto? Por lo visto en el transporte pasa exactamente lo mismo. No hace mucho estuvieron tirando la leche también. Por lo visto en el transporte pasa exactamente lo mismo. Desde el que trabaja, que es realmente el camionero, hasta la empresa logística, que es lo que contrata el Mercadona, ahí entre medio hay mucha gente que son los que se van llevando pellizquitos. Y ya le mete que antes de ha subido casi un 30, un 40% el gasoil, pues entonces ya dice, es que hay algunos que dicen, no, si a mí me conviene estar de huelga. Sí, porque algunos camiones le cuestan 900. Aquí estoy parado y meneando el camión me cuesta dinero. Claro. Pero que también lo que no se puede consentir si está es transporte de huelga. Y hay supermercados de barrio que no pueden ir a comprar porque le paralizan las furgonetas pequeñas, que el camión del Mercadona a las 4 de la tarde esté todos los días aparcado abasteciendo el Mercadona. A mí eso también me parece mal, también. Es que ayer una persona... Lo que pasa es que me parece que el camión del Mercadona vas cortado y los otros pobrecillos no pueden ir. Entonces a lo mejor tendrían que llamar a quien sea por lo menos para que les dejara pasar. Pero es que estas cosas tienen la huelga, es que las huelgas son así, tienen que ser incómodas para... Pero a mí lo toman por un servicio mínimo, ¿no? Yo leí que venían escoltados por la Guardia Civil por órdenes del Ministerio del Interior, lo que yo no sé si es por algún tipo de servicio mínimo de que tienen que garantizar. Pero por esa regla de ley tenemos más supermercados en Ubrique, porque yo fui allá a un supermercado y no había nada. No, pero ya está empezando, ya como dice Pepe, ya está empezando a faltar. Sí, faltan cosas, ya van a empezar a faltar en todo. A la huelga, más tiempo dure, más va a empezar a faltar. Ya está. Pero entonces me dijo la chica que ellos los camiones no lo podían. No lo dejan entrar. No lo dejan entrar. Las furgonetas que les reparten en el supermercado, que estaban que no las dejan entrar. Y ahora me llega, eso fue, no sé si fue a la 1:00 p.m. Y a las 4:00 p.m. me manda una persona una foto del camión del mercado no descargando y me pregunta, ¿le digo que me lleve, que me saque los paquetes, en que me los lleve? Es que... Claro, pero al final faltándole también a ellos provisiones y el abastecimiento, o si esto sigue igual, pues... Tampoco, también en todas las huelgas tiene que dar unos servicios mínimos, lo que no nos pueden dejar a la población desatendida y sobre todo... Tema de farmacia, no veo yo que los eso tienen que dejar los camioneros pasar a la gente, porque ya estamos hablando de salud, ¿eh? Que tú no te puedas comer un yogur, pues mira. Está bueno. Pues no te puedes comer un yogur. Pero hay cierto tipo de alimentos que no pueden faltar en un supermercado, ¿vale? Chico, grande, como sea. Y después, si la gente se queja tanto de esas cosas, pues con lo que hemos dicho siempre a Disqui, que se invierta más en el negocio de barrio, que son los que han estado ahí toda la vida. También. Vamos, que yo no fui al Mercadona, ¿eh? Que yo sabía que en el Mercadona tenía los productos que quería comprar y me fui a otro supermercado de barrio. Pero vamos, Rubén, que a lo que íbamos, si unos paisanos nuestros se ponen a manifestarse por algo, yo creo que no lo harán por gusto. No. ¿Vale? Uno llega a esa situación... Ten en cuenta que ellos tienen lo mismo, tienen que pagar su hipoteca, tienen que pagar sus cosas. Y ya cuando se llega... Y si no trabajan, no cobran. Y si son paisanos y se movilizan, pues hay que estar con ellos. De hecho, en la caravana de coche había también simpatizantes, gente a lo mejor, que estaba ahí por mero apoyo. A sus reivindicaciones. Y lo veo estupendamente bien, ¿eh? Porque es que de verdad que han sido los únicos que han plantado cara y han dicho, hasta aquí hemos llegado y ya está. Y yo creo que teníamos que haber sido todos los españoles cara antes. Ahora se está hablando de que le van a dar unos paquetes de mejoras para el transporte, dice la gente, pero ahora no nos afecta a todos. Digo, pues claro que no, si los que están meneados son ellos. ¡Hombre! Ellos son los que se deberían de llevar todas las modificaciones de lo que ahora se conceda. Por eso pasa en toda la huelga, hay gente que no se une a la huelga y después se aprovecha de los beneficios. De los beneficios, pues si se los dan a ellos, ya hasta me parecería perfecto. Vamos a ver, si al transporte le dan beneficios, por H o por B, nosotros vamos a estar beneficiados. No, y si les dan beneficios, no son beneficios, sino vienen... Hombre... Vamos, vienen en contra de una coyuntura que ha pasado, Patrick, que no es que sea un beneficio, sino que actualmente el gasoil se pagaba un precio y ahora se paga mucho más caro. Pero que a nosotros también nos va a salir que nosotros vamos a ser beneficiados, hombre, porque ahora pagamos por una lata de atún 6 euros, a lo mejor cuando ellos le bajen y le pongan los impuestos más baratos, nosotros nos va a salir más barato. Que ahí pero aquí el problema nos vemos beneficiados. Lo del gasoil, ellos luchan por el precio del gasoil. Tú imagínate tú que ahora le dan una de las cosas que están pidiendo que bajen el gasoil. El gasoil lo bajan, ¿no? Y se lo bajan a ellos. No, se lo bajan a todo el mundo. Como lo están haciendo en otros países. Mundo. Entonces ese es el problema de que ellos dicen que por qué todo el mundo no se une a su huelga cuando todo el mundo se va a beneficiar. Por ejemplo, del gasoil, ¿no? Se va a beneficiar. Pero yo... Y todo el mundo tiene coche, bueno, todo el mundo no. Hay mucha gente que tiene coche de gasoil, pero la gasolina también va a bajar. También va a bajar. En caso de que se lo... Claro. Y lo que están luchando es que todavía no se ha concretado. Vale, pero si dieran, a lo mejor unos vales, se va a bonificárselo de alguna manera. Exactamente, se van a bonificar una serie de céntimos en el litro, que es lo que se está haciendo en Portugal. Pero a los transportistas nada más. Es lo que se va a hacer a partir... Claro, las empresas... Porque si a los transportistas nada más, pues muy bien, lo ve muy bien. Eso, a las empresas. Si los demás no nos hemos echado a la calle, no hemos siguiado ni nada, pues ahora sigues pagando el gasoil a lo que te vamos, pero yo estoy diciendo cosas que es de lo que se habla en medios de comunicación y demás, pero que yo que realmente que bajar no sé cuáles son las medidas que van a tomar. Ahí hay, han dicho que hay 500 millones de euros, pero todavía no ha concretado nada. No, en otros países, aunque vayan a entrar todos a partir en vigor, pero a que han dicho 500 abril, millones de euros y han dicho que no se van a quitar la huelga porque no saben cómo se va a repartir. Exactamente. Y cómo les va a llegar. Claro, exactamente. De hecho, por eso no han quitado la huelga todavía. Porque vale, si al fin y al cabo los beneficiarios van a ser por los mismos que estamos aquí, porque inicialmente, que no se olvide, son esas distribuidoras las que se llevan la parte grande del pellizco, y al final los que están en la carretera y los que están trabajando son los autónomos. Uh-huh. Entonces yo supongo que por ahí irán los tiros, dirá, bueno, pues si los beneficiarios vamos a hacer los que sacamos la cartera en la gasolinera, pues aquí no hay problema ninguno, pero por eso se tendrá que concretar, supongo, ¿no? Y por eso no han quitado la huelga, mañana a ver si con la reunión, bueno, si se avanza un poco. A ver si se llega a un acuerdo por el bien de todos. No, beneficia a todos. Dice un oyente que según dijeron en la tele, la compañía que solicitara escolta de la Guardia Civil la tendría. Entonces ya, pues a lo mejor por eso Mercadona sí la tiene y el resto no. Vale. Y dice otro oyente que él apoya a los camioneros, los transportistas, pero que si ellos tienen, dice, derecho a la huelga, los demás también tienen derecho a trabajar. Esto también tiene que ser una huelga, pero en esto y en todo. Claro, ¿no? Claro. Yo estoy de acuerdo, tú pones una huelga, te quiere poner de huelga, yo qué sé, de quien dice de transporte, pues de taxi, de lo que sea. Entonces, si la huelga es para que te informen de que estás haciendo una cosa mal, si sigues haciendo transporte, tú eres el que decide si sigue o no sigue. Claro, claro. Pero no te tienen que pinchar la rueda, te tienen que destrozar nada ni nada. Eso tiene que ser, pero en toda la huelga. Pero en toda la huelga es así. Está, sí, lleva razón. Que no debería de ser, porque tiene si hay libertad de derecho a la huelga y derecho al trabajo. Pero claro, el que se quiera poner de huelga, que se ponga, y el que no se ponga. Eso lo debían de respetar. Pues era la opinión de uno de los oyentes. Pero eso es así. Eso lleva siendo así toda la vida. Toda la vida. Pero que la vida. Una cosa es que esté toda la vida, pero si se ve mal, si está mal, está mal. Así que por hacer una cosa toda la vida. No, vamos, que no está bien. Que digo, no te lo justifico. Sino no, que, claro. Sí. Que cada uno es cual y libre de hacer lo que quiera. Bueno, pues ahora si llegan más mensajes volvemos al tema, pero vamos a otro que nos pasaba una oyente que quería que tratáramos, o que tratarais en este caso, el problema de los aparcamientos en el polígono industrial. Concretamente se refiere a la calle de los viajantes. Dice que los mecánicos no les dejan aparcar en su fachada, que la policía va todas las mañanas a mirar los coches que están mal aparcados y no hay dónde aparcar. Dice que mucha gente viene de fuera a trabajar, más la gente de Ubrique y sin aparcamiento. Considera que la alcaldesa debería revisar y mirar más aparcamientos en esa zona, porque hay calles peatonales que se podrían poner de un solo sentido para aparcar y llanos que se pueden arreglar para más aparcamientos hablando con su propietario. Pues muy bien. Pues sí. Sí. Yo lo veo bien. Toda la razón. Uh-huh. Aquí tenemos dos calles que son peatonales y yo digo que a lo mejor por la parte de mañana que están los colegios ahí, el colegio ahí, pues mira, a lo mejor no se puede circular, lo mismo, no, pero la otra, pero por la tarde podrían ponerla por lo menos para aparcamiento en la zona de, yo creo, visto de la cena, te refieres, visto de la cena, hay dos calles ahí, Reyes Católicos y la otra. Y la de Correo. Claro. Las dos calles fueron estratégicamente peatonales. Pero bueno, mira, a lo que dice la es que era como aquí, pues, la oyenta, provisional, si no los quieren hacer para siempre, no han quitado el llano, pues que pongan esas dos calles provisionales, que ahí caben un montón de coches. A lo que dice esta oyente, seguramente cualquier bolsa de aparcamiento que hagas, poco. Pero en este caso, allí se han hecho bastantes bolsas de aparcamiento. Y lo que puede parecer un llano, a lo mejor no un llano, tiene un propietario y a lo mejor tiene una fecha de ejecución para hacer tiene prevista allí hacer algo. Bueno, y entonces, pero todo sería cuestión de informarlo, de informarse. La alcaldesa podía mirarlo y decir, mira, este llano no se puede hacer porque es del propietario y tiene pensamiento de hacer una piscina. Pero que allí se han habilitado, sobre todo delante y detrás del mesón del bloque del mesón de la Nueva Vega, se habilitó primero uno abajo, que me parece que ese ya no era de la hermandad, detrás, que era de suelo municipal, y después aparte se han habilitado, que son, yo no los puedo considerar aparcamientos porque en definitiva se dejan allí los coches, pero al fin y al cabo pues se ha decentado para que los coches por lo menos puedan entrar allí. Por la zona de Móvil se han habilitado también bastante, pero es lo que decimos. Nunca va a ser suficiente porque nos damos cuenta de que sobre todo en días como hoy, en los días que llueve, que la gente hay mucha gente que baja en moto. Entonces los días que llueve son muchos más cosas. Entonces a lo mejor es cuando todavía se nota bastante más, seguro. Claro. De todos modos, pues claro, seguramente se seguirán viendo cosas por ahí abajo. Yo creo que también que la policía, pues que no pase tanto, porque yo sé que pasa muchísimo, que hay más sitios en Ubrique donde tienen que pasar y más sitios en Ubrique que tienen que, y no pasa tanto, porque la verdad es que hay veces que los coches no están mal. Si no te llaman, ¿para qué vas a bajar? Si tú dejas un coche y no te llama el propietario de la nave o el propietario porque molesta, ¿para qué vas a bajar? Pero que yo sé, porque yo he estado trabajando allí abajo y yo sé que porque el coche está un poquito más salido y han pasado y le han dicho, y han llamado a la fábrica, de esto de aquí, o me lo quitas o te lo multo. Y yo creo que hay que darse también. Sí, pero hay veces que te avisan y hay veces que no te avisan. Ah. Que hay que dar un poquito de más de mangancha, y hay muchos coches aparcados en Ubrique mal que ni siquiera los miran. Y hablo yo pienso que los coches que están mal aparcados en Ubrique, que impiden el paso de una señora que va con su carrito con su niño, o de una persona mayor que va acompañándola y no puede pasar porque se ha metido mucho en la acera, eso sí lo tenían que vigilar. O se han multarte, no te multen, pero por lo menos pone algo, porque hay sitios que han puesto barras y cosas de esas que no puedes acercarte, que dejan la acera libre. Eso sí lo tenían que mirar. Las barras esas son las que hay que quitar, Pepe. Son un peligro para los coches, para las puertas y para todo. Espera, las barras que están en el suelo. En la Plaza de la Estrella hay barras en el suelo. Vale, perfecto. No los penitentes. Que toques con la rueda. Para la acera, para que el acerado no entre el coche. Tocan las ruedas y ya no. Sí lo tenían que vivir, porque ahí, mira, sobre todo. Esta calle de aquí de San Sebastián. Bueno, de aquí de San Sebastián. De aquí para acá, de lo de Vega para acá, eso es, sí. Ahí el acera no está bien arreglado y es estrecho, y por otro sitio pues están los coches como lo ponen en y vemos mucha gente, las personas con los carritos de bebé que van por medio de la carretera porque no caben. Y tú, por ejemplo, tú vas solo y te sales de la acera y también es peligroso porque el coche pasa revoleado, el coche corre como si lo estuvieran cogiendo. Y tú, al salir de un coche, te pasa un coche revolado y es peligroso. Tienes que tener 20 ojos ahí para que no te atropellen. Yo conozco una calle que hay una boca de riego de para los bomberos, por si pasa cualquier desgracia. Es una calle sin salida. Y si pasa alguna desgracia, mete allí la manguera. Sí. Y encima siempre tiene un coche. Y ya lo he denunciado más de una vez. Y la policía, pues no hace nada. Pero las bombas de riego siempre han estado en alto y no pueden aparcar. Está en la mitad de una acera. Porque los americanos eso te ponen una grande. Sí, pero me imagino que aquella calle también, para pasar con el carro o con una señora mayor, no pueden poner una boca de riego alta, está a ras de suelo. Pero siempre hay un coche montado en esa acera. Sí. La calle El Agua y la calle El Perdo y la calle Real, eso, con los arbolitos, las jardineras y los pivotes, eso es dificilísimo de poder pasar ahí a gusto. Y el trozo que hay desde el ayuntamiento hasta la parroquia, hasta la esquina de la parroquia, entras en la esquina de la parroquia, están los contenedores. Desde la plaza del ayuntamiento hasta esa esquina han puesto motos, ¿no? Sí. Entonces, o te tienes que meter para la plaza, o tienes que caminar por el medio de la carretera. Eso, yo que sé, también lo tienen que revisar, porque hay mucha gente que yo paso por allí casi todas las noches, y gente que pasa por allí protesta porque dice, se queja en ese sentido. Aparte, vas a llegar ya a meterte en la plaza y te encuentras los cuatro contenedores allí, con toda la basura, tienes que seguir para arriba para meterte. Dice un oyente que la policía, por lo que diría, lo que dijo Patri antes, que la policía hace su trabajo, pero que aquí abajo nos conocemos todos y sabemos dónde tenemos que ir para decir que quiten el coche si está estorbando. Ah, pues claro. No, era de un chavalito, que no era de... que el policía no conocía, llegó, vamos, que yo estaba dando práctica, y te lo digo porque lo sé, porque se lo dijeron al encargado y yo estaba allí. Y era de un chavalito normal, que no conocía la policía ni nada. Pero que es verdad que es que por allí es que los tienen amargaditos, porque pasan muchísimo. Que claro que la policía está haciendo su trabajo. Yo no estoy diciendo que no, ole la policía, si tenemos también un cuerpo de policía muy bueno aquí en Ubrique. Pero que si ven que es un día que hay lluvia, que a lo mejor va a haber más coches, que se olviden de bajar y que miren otras cosas. Y otro opina como Fran, concretamente. Dice que sí, que han hecho aparcamientos, pero que se necesitan más porque claro, son muchas fábricas. Claro, exactamente. Y, hombre, si todos los que sí. Agatan un poco. Y seguramente, yo por lo que sé, todavía siguen trabajando para buscar más bolsas de aparcamiento. Claro, lo que pasa es que esto no es llegar y topar. Claro, el problema es que muchas veces vemos el llano, nos creemos, sí, y son zonas privadas que al entonces, final... Entonces, ya está, mientras que se sigan haciendo, ahora, cuando ya por fin se apruebe el plan general, pues supongo yo que habrá más, se podrá condicionar todavía un poquito más aquello, pero bueno, ya son cosas que, mientras tanto se siguen, por lo que sé, se sigue trabajando para que haya todavía más allí. Yo me doy cuenta que los problemas de aparcamiento en Ubrique... Están por la mañana en un lado y por la tarde. Por la en otro. Sí, yo me doy cuenta perfectamente cuando suelto a mi hija en el colegio y voy por el Prado, digo, mira, un aparcamiento, otro. Sí, es verdad, es verdad. Claro, sí. Sí, claro, pero todos esos coches están allá abajo. Claro. Después se llenan a lo largo de... Aquí en la calle San Sebastián es imposible aparcar, pero hay horas que puedes aparcar perfectamente. Sí, perfectamente. Sí. Y a lo largo de la mañana se van llenando poquito a poco, pero cuando tú vas para allá justo a... que cuando poco antes han estado aquí, pues vas viendo plazas libres y además no una ni dos. Pero que claro, coger la hora que se van. Para poder pero pasar. Claro, es que donde está el problema es allá abajo y entonces ya... Es igual que lo que hablamos que tener... siempre, igual que la gente que tiene moto y coche, ¿no? Dejar las motitos aparcar para guardarle el coche. Tienes aparcamiento de moto y generalmente tienes uno cerca de tu casa. Eso ya también la falta de... Que son muchas las soluciones, no es una concreta nada más, son el compendio pero de muchas. No se esas motos pero eso no has hablado aquí ya antes, y también otro problema es de que no tú metes tu coche y por no darle un poquito más para atrás, pues te con un, uno que otro, te robas dos aparcamientos. Que eso es denunciable. Yo creo que aprovechar el espacio, vamos, para otro. Es denunciable porque tú para aparcar tienes pero que aprovechar es que, al máximo que, el tú si no está delimitado. El tío dice, es que había una moto delante. Claro. Y es muy difícil demostrar eso. Claro. Así que no, la cuestión es que de que uno a la hora de aparcar diga, pues bueno, mira, me va, mucho espacio, pues me voy a montar otra vez y un poquito para atrás. Ese es el y se pueden aprovechar varios aparcamientos más. Y al hilo de lo que comentábamos al inicio, de la huelga de transportes y demás, lo que hablábamos de los medicamentos, dice que una oyente que comenta estar de acuerdo con la huelga, pero está viendo, dice, problemas con la sanidad. Nos dice la oyente que una señora enferma de cáncer que necesita analítica, tienen que tirar la sangre porque las ambulancias no recogen las muestras. Pues, eso tampoco. Tu ambulancia te ve que se mueven. Yo he estado de viaje y he visto las ambulancias pasar por los sitios, es decir que... Eso no sé hasta qué punto, ¿eh? Exactamente, esto más o menos... No sé hasta qué punto lo vamos a comparar con la guerra, ¿no? Pues estamos en guerra, pero vamos a respetar cierto tipo de cosas. Sí, o sea, creo que entre los soldados se peleen, pero hay cierto tipo de cosas que sí las deberían de tener en cuenta. Sí, hombre. Esta mañana ha estado el ayuntamiento, ¿no? El centro de salud lleno de gente... sacándose sangre y esa sangre no la van a hacer sangre con tomate. Eso es para que coja la ambulancia y se la lleve, seguro. Seguro. A lo mejor ha pasado cualquier otra cosa, van para la ambulancia podría y no... Podría ser, podría y ser no algo, la, algo, pero yo sé. No creo que... Pero bueno... No creo que pare con ambulancia. Es un que tema más extremo. Bien, pero que está muy bien que también lo digan. Sí, esto es un tema más extremo, pero que son los simples medicamentos los que tendrían que tener un curso normal por las carreteras. Todo. Porque... hay cierto tipo de cosas, como yo he dicho, si no te puedes comer un yogur, si no te puedes tomar una cerveza, porque el día cuando se va a liar la gorda es cuando toquen la cerveza. Como toquen la cerveza. Que la van a tocar ya. Cuando toquen la cerveza es cuando se va a liar la gorda. pero hablando más en serio, cuando el aceite medicamento salió, habría que ser un poco más laxos ahí. Cuando subió el aceite el de girasol, ¿no? Subió. El de girasol pues, sube, ¿no? Ahora, sí, ya subió el de girasol. Pues una señora con un bar salió en la televisión y dice que para compensar la subida del aceite, porque tampoco podían meterle al plato de fritura todo el importe de la subida eso, pues que iba a subir la cerveza un poquito, y digo yo, ¿qué culpa tiene la cerveza? El aceite, la fritura, tu velato, lo que te dé la gana, y que subirle a la cerveza. Esto es economía. Pero una capa de esos pocos fritos. Te digo que fue la más lista de todas. Te voy a explicar por qué. Sí, me digo esto para... ¿Por qué? Porque cuando le va el aceite, le va a seguir vendiendo la tapa igual y le va a decir, bueno, el aceite ha bajado, pero es que la cebada está nube. Pero la cerveza no tiene nada que ver. Así que la voy a seguir pagando igual. Por cierto, que hablando de guerra, nos llega ahora mismo un comunicado de Ubrique Blanco de Paz, del proyecto Intercentro de Ayuda al Pueblo Ucraniano. Dice que siguen necesitando nuestra ayuda y desde la Asociación de Apoyo al Pueblo Ucraniano de Marbella informan que necesitan urgentemente medicamentos para primeros auxilios, material de vendaje, tijeras de tela... ¿Y dónde se pueden dejar las cosas? Ahora te lo digo. Analgésico, antipiréticos, apósitos, guantes desechables, antisépticos, betadine, alcohol, cristalmina. Y en cuanto a la higiene, hacen falta pasta de dientes y cepillos de dientes, toallitas húmedas, maquinillas de afeitar desechables y espuma de afeitar, gel y champú. Van a recoger estos productos hasta el próximo jueves 31 de marzo, que es el de la semana que viene, y se pueden enviar al Colegio Fernando Gavilán, en el Colegio Fernando Gavilán, en horario de 8:30 de la mañana a 2:30. Perfecto. De que toda ayuda es fundamental y podemos colaborar. Un montón de kilos de medicamentos, ¿eh? Lo que le mandé es poco. Porque ya, por supuesto, pero lo que han mandado. Si Rubito se está cargando el país entero, si es más malo que un raón. Dice que podemos colaborar también comprando el jabón realizado en el colegio con donativos voluntarios a partir de 1 euro. O sea, pues ya sabemos lo que y dónde podemos llevar para colaborar. Vamos a seguir en esta tarde de cafelito, y el lunes había un tema que entraba en vigor el lunes que quería comentar con vosotros hoy miércoles, llevamos 2 días, me refiero a las novedades dentro de la ley de tráfico y seguridad vial que entraron en vigor, como digo, el pasado lunes. Unas novedades que han sido criticadas por eso, siempre cuando hay novedades en tráfico se habla del afán recaudatorio o no, o seguridad que puedan tener estas novedades, ¿no? Por ejemplo, las distracciones, una de las más comentadas es que aumenta hasta los 6 puntos, de 3 a 6, el estar sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce. O sea, me parece muy bien. Ya no es solo utilizarlo, ya es si tú lo vas sosteniendo con la mano, te pueden poner 6 puntos, te pueden quitar 6 puntos del carnet. Eso me parece estupendo, porque claro, vamos a ver, todos los coches ya no los llevan, pero casi todos los coches llevan el Bluetooth. Dispositivo Bluetooth. Y hay gente que no tiene el sistema Bluetooth activado y van con el móvil. Es que me parece... Es que yo he visto conduciendo con la rodilla y escribiendo mensajes. Sí, la tele se ve... ¿Eh? Pero no, que es que yo estaba montando en el coche. Yo estaba montando en el coche y la persona conduciendo con la rodilla y escribiendo un mensaje. Decirle, ¿dónde va? Pues lo tenías que haber dicho, para, que me bajo. No, si me bajé. Bueno. No, que tengo un lío, me bajé. Pues yo esto de la ley, esto lo veo muy bien si emplearan las leyes estas para muchas más cosas. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, la justicia, ¿no? Están los juzgados abarrotados de casos que son, pienso yo, que son rápidos de resolver y están ahí atascados ahí, que llevan años y años, se pegan. Y tenemos que tener también, igual que la Dirección General de Tráfico, una serie de cosas, no sé hasta qué punto, de si tú cometes un delito, pues te quitamos 3 puntos, o te metemos en la cárcel una semana, o te descontamos en la cuenta 2.000 euros, 1.000 euros, 500 o 100. Tenía que haber eso, no ya no con ánimos de recaudar, sino con ánimos de agilizar problemas que hay y criaturas a lo mejor que han robado un carburador, que eso ya es más antiguo, pero se da más veces, y al cabo de un montón de años que ya esa persona se ha rehecho su vida, tiene hijos, pues ahora tiene que ir a la cárcel. Entonces, si tú robas un carburador... Esos casos se tienen en cuenta para que al final no vayan tanto... Bueno, pero no va, pero el tío... Pero el tío duerme malamente. Con el peso ahí. Sí, y en una lista. Exactamente. Y en una lista. Sí, entonces, esto y otra cosa que yo... Que, mira, a mí me adelantan hasta las bicicletas, ¿eh? Porque respeto la... Yo sé que soy rápido, Pepe. No la respeto tanto... Escucha, no la respeto tanto porque me han multado tres veces. Voy una lento. Vez por 67 kilómetros, otra vez por... Y la última vez por 87 o 89. Es que no te da tiempo. Mira, mi coche tiene... A mí la última vez que me he multado, se lo digo a la gente para que lo sepa, fue ahí. Además, yo estaba viendo el coche de la Guardia Civil de enfrente. Pues yo no... Fue en la recta de Villamartín. Me han pillado en un radar. Yendo de Villamartín a Urique. Entonces, yo iba a 90, que era la velocidad de la vía. Pero justo al llegar al cruce ese que tira para Puerto Serrano, estaban allí en el llano, yo viéndolos de frente. Y yo digo, pues a 90 voy. Y ahora, cuando... Pues tenías que ir a 80 o 60, los cruces. Hay un disco de 70, claro, poco antes del cruce. Claro. Que eso es lo que... Esos discos, mira, de aquí, cogiendo por Puerto Serrano a Sevilla. Y ahí me engancharon, iba a 87, fíjate tú, iba a menos de 90. Claro. Pues hay montones de discos ahí que te avisan que tienes que ir a los cruces, son 60 los que te quitan, 70, 60, hay 60. En rectas que no hace falta eso. Yo digo que también podían poner discos que te aconsejan que se acerca una curva y que debías de reducir velocidad, pero como una cosa informativa. Yo lo que veo mal y es si que si las comarcales son a 90, vamos en todas las comarcales a 90. Desde luego si la Guardia Civil sabe dónde pone los radares, lo tiene más claro que el agua, detrás de un disco. Mira, ahí en la curva La Zarza, que tiene que ir a 60, lo ponían cuando se ponían ahí. Ellos saben dónde ponerlo, porque como lo pongan en otro lado... lo mismo no pescan a tanta gente. Y otra cosa que veo mal, ¿por qué tienen que multar a la gente que lleva un detector de radar? Bueno, pues claro. ¿Por qué? Si es en beneficio del conductor, claro, que como totalmente. Reduce la velocidad. No, pero no es lo mismo que tengas una aplicación que te avise a un detector o un inhibidor, que hay muchos casos en los cuales inhiben la señal. Pero vamos a ver, lo que veo mal son los 20 kilómetros para adelantar. Yo lo veo fatal que lo quiten. A eso voy. Porque vamos a ver, si tú vas a 90 o 80 por una vía de 90, ¿no? Sí, pasa, supera los 110 por una comarca. Claro, ya te van a multar porque ya superas. Sí. Pues yo lo veo muy mal porque a lo mejor llevas a alguien que va a 60, te va reduciendo, que es el que deberían de multar. Te encuentra un tocomosi de eso de los cochecitos. Claro, pero se lo puedes adelantar, te puedes poner a 70. Si te deja al tío. Si te deja al tío. Hombre, si la vía te marca 90, lo puedes adelantar. Pero vamos a ver. Si te deja. Si te deja. Que no se ponen en el ladito, hay muchos que te ponen... Pero vamos a ver, los 20 kilómetros para adelantar no lo tenían que ver. Pero adelantar en el momento que lo puedes adelantar, adelanta. Vamos a ver, los 20 kilómetros para adelantar no lo tenían que ver. Esos son los que han quitado, vamos a aplicarlo. Y otra cosa que yo no entiendo nada. Vamos a explicarlo mientras. Espérate, Patricia, han quitado los 20. Antes, si la vía era de 90 y un coche iba a 80, podías ir a 100 para poder adelantarlo, hasta 20 más, ¿no? Hasta 110 podías coger. Eso lo han quitado. Y lo polémico en este sentido es que el director de la DGT, Pedro Navarro, ha dicho que eliminando los 20 kilómetros por hora para adelantar, facilita para poner más radares de tramo, que dice que estos controles son más justos que los fijos en un solo punto. Ahí es donde entra el director. El tema del afán recaudatorio, ¿no? ¿Dónde ponemos los tramos? Fíjate tú, los radares de tramo es lo menos recaudatorio que hay. Porque además, yo creo que ahí no multan a ni un coche. Te lo voy a... hay uno puesto en San Fernando que cruza prácticamente todo San Fernando desde esta Torre Gorda, el radar. Y entras en San Fernando y empieza a la velocidad que te marca, que creo que son 80. Sí. Y acaba al final de San Fernando, allí saliendo por la Carraca para Tres Caminos. Y yo, que cuando en verano he cogido la bici por allí alguna vez, tú estás a ver los coches, pasan por la vera tuya como anestesiados. Entonces, es verdad que los radares de tramo son los que realmente deberían... Y ahí en San Pedro de Alcántara también hay radares de tramo. Y se han quitado todas las motos y se han quitado todo como iban antes, porque claro, ya si te pescan de un tramo a otro... Y, hombre, yo creo que los radares de tramo son los que deberían de haber siempre en todos lados, porque los otros te avisan, frenan, no sé qué, o los puedes ver, ¿vale? Pero eso que también te son los que hacen que la velocidad... El problema es cuando ponen los radares en sitio con ese afán recaudatorio y no a lo mejor en sitio donde sí se producen accidentes y donde serían más, donde se concentran el mayor número de accidentes, donde debería, ¿no? Creo yo. O en vez de echar tan poner más radares. Tantos radares, echa más arquitrán. También. ¿Comprende? Que ese dinero se repercuta, el dinero que se recauda se repercuta en la seguridad vial. Porque de Ubrique, a Villamartín, la carretera entendemos que es mejorable, bastante mejorable. Pero vamos a ver, y somos privilegiados de las carreteras que tenemos, de las autoristas que tenemos. Pero ¿por qué somos privilegiados? No tenemos derecho a tenerlas. Sí, claro. Pero entonces que no te somos privilegiados. Que somos, vamos a ver. Tenemos que tener carreteras y vos que las tiene. Hay carreteras en España que es que no se, son inviables. Todavía peor. Son inviables. Y a lo mejor la recaudación es más alta que en Andalucía. Y hay carreteras que son inviables. Bueno, que no entiendo esto. A mí una de las medidas que más me ha gustado es el alcoholímetro de uno en uno. El alcoholímetro antiarranque. Que hay vehículos que... Sí, los vehículos que transportan a pasajeros, Pepe, tienen un alcoholímetro antiarranque. Será un aparatito, y antes de coger coche lo tienen que soplar. Esto, ¿por qué no lo ponen en todos los coches del mundo? También, sí. Sí, y después ya hay gente que se puede buscar la vida. Mira, que sople otro y ya zarran. Bueno, pues ya tienes que estar buscándote la vida. Y algún gracioso que sople por ti sabiendo que tú vas a coger coche mareado. ¿Vale? Pero esta medida yo la veo fantástica. Pero para todo, ¿no? Para cualquier coche. Bueno, la han puesto ahora mismo. Para todos los coches. Ahora mismo la han puesto únicamente para los vehículos que llevan pasajeros. Uh-huh. ¿Vale? Pero eso es lo que yo la pondría en todos los coches, vamos, es una opinión mía. Pero lo que hemos dicho antes, que el que se. Tú lo has dicho, tú acabas de decirlo. Si yo voy con dos copas y otro no va con ninguna, le digo, sopla que me voy a coger coche. Y lo hace es en la conciencia de uno de decir, pues he bebido, pues no conduzco, o me espero que me pase. Pero Pepe, es que hay veces que te tomas dos cervezas y tú no lo sabes. Con dos cervezas puedes dar positivo perfectamente. Pero hay gente que no lo da. Puedes llevar, ese apacacharro lo puedes llevar. Pero bueno, cuando te la bebas y vas a conducir. No, hombre, tampoco eso, no. Vamos a ver, no se trata de eso. Si tú me dices que la tasa está en 0,25 y yo con una cerveza no doy 0,25, pues yo estoy cumpliendo la ley. ¿Comprende? No pasa nada, a ver si me entiende. Pero que estaría muy bien. Tú soplas, el coche se queda aquí parado porque no va a arrancar. Y a mí me ha parecido sí. muy buena. Lo de los conductores menores de edad que conduzcan cualquier vehículo. Es que los menores de edad no pueden conducir. Las motocicletas sí. Más que ciclomotores. Ciclomotores. Motocicletas no, ciclomotores. Es que esto no. Dice los conductores menores. De edad que conduzcan cualquier vehículo. Sí, vehículos como ciclomotor. ¿Qué le pasa? Vamos a ver, que cualquier vehículo no puede conducir un menor de edad más que un ciclomotor. Pero sigue leyendo. Dice, eso no será. No podrán circular con la tasa de alcohol. El contexto no es que está leyendo. 0,0. Tanto en sangre como en aire expirado. Vamos a ver, los conductores menores de edad que conduzcan ciclomotores, porque otros vehículos no pueden conducir. Pero es que esa gente, ¿qué le pasa? Pueden llevar ciclomotores, sí. Estoy leyendo, Patri, ciclomotores, sí. Triciclo y cuadriciclos ligeros, que son microcoches de menos de 350 kilómetros, con motor de gasolina de hasta 50 centímetros cúbicos. Es que no lo entendía, digo, cualquier vehículo no, porque cualquier vehículo no puede conducirlo. Esos son los vehículos que pueden coger los menores. Saca de contexto, claro. Que no entendía la noticia, Pepe. A los ciclistas nos afecta también, porque para adelantar ahora a los ciclistas... Ahora va a ir más tranquilo. Hay que invadir completamente el carril contrario. Y todavía hay gente que no se sabe cómo adelanta un ciclista. Hay algunos que llegan y nos adelanta como si fuéramos un coche. Y tú tienes que reducir la velocidad, pararte detrás y adelantar. Que además la Guardia Civil... Pues tú le pitas, se para el ciclista, pasa y ya está. No, hombre, los ciclistas no podemos pitar, no, ni podemos decir nada, porque como sea más grande el que va en el coche, a lo mejor acabamos mal. Nosotros no podemos hacer nada. No, que hay ciclistas que se van y también pegan. No, y hay ciclistas que lo hacemos malamente también. Bueno. Vamos, que no somos hermanitas de la caridad, que lo digo también de esa manera. Bueno. Pero si ahora al adelantar... Os facilita también el... Porque si es una vía estrecha, yo me imagino que tendríamos que poner pues cada uno de nuestra parte. Sí, hay que poner parte de los dos. El ciclista pone su parte... Yo he ido por carretera y había ciclistas con dos que está permitido, ¿eh? En cierto tipo de vía está permitido. Sí, está permitido. Y llevó una fila de coches detrás de los ciclistas. Y por no ponerse el muchacho un poquito más adelante y dejar que pasaran, que fuéramos yo pasando todo, pues nos han llevado hasta donde han querido ellos. Pues fíjate, eso tampoco no, se hace. Nosotros hay grupo... que pegar un poquito, claro. Que miras para atrás, ves la fila coche, claro. Porque ya nadie se atreve a adelantar a un ciclista. Los ciclistas no podemos mirar para atrás. Antes se adelantaba. Si estamos subiendo, pues no podemos. Pues la eso se ha llevado un espejo retrovisor a la bicicleta. Yo tenía una pues cuando era chico y tenía dos espejos retrovisores así. La motoreta. Frank quiere imponer el alcoholímetro para todo, pues tú los retrovisores claro. Para la bicicleta. Ah, si tú ves una fila coche, pues coño. Las bicis de carretera tienen unos espejitos muy chicos. Te pones uno a uno, pasa y después te pones otra vez al lado, los dos a dos, de dos en dos. Y los flequitos en el manilla. Y los que los flequitos no van. Y la eso que llevaba detrás, ¿cómo era que eso pesaba como ella sola? La dinamo. No, la petaca. Los mollecitos estos. La cesta esa para la capa. No, cesta no. Era una de esos de hierro que te sentaba ahí como sentara ahí a alguien en el. Que sí, que montábamos a las sí, niñas. Sí, la motoreta. Donde ponían la cesta, que tenía un hecho con unos muelles, ¿no? No tenía nada, era como para sentarte, un sillín, pero de hierro nada más, así, con la... Sí, como una placa... Sí, que allí podías cargar cosas. Pero esto te lo haría retratar y... No, eso la tenía tú en exclusiva. Tenía un montón de gente. Sí, es verdad, que yo me acuerdo de verme montado. Bueno, vamos con una última, creo yo, penúltima ronda de mensajes. Dice la oyente familiar de la enferma de cáncer que ha llamado anteriormente, pues comenta que no es nada serio, dice que se diga que con la sangre, en vez de tirarla, que se diga que se va a hacer sangre con tomate, que dice que es una señora enferma de cáncer que tiene que sacársela para controlar su enfermedad. Claro. Pide receta, pero que... Si me han entendido malamente, que me perdonen mil veces, disculpas, pero he dicho que esta mañana, yo me he estado sacando sangre esta mañana, había un montón de gente y yo pienso que la ambulancia vendrá a recogerla y a llevársela, porque no pienso que van a hacer... Otra cosa. Pero yo de la señora de eso no he dicho, vamos, ni el pensamiento. No, además es así. La ha entendido. Que me perdone que no... No, la ha dicho como es Pepe ahora mismo y yo lo entendía también. Y yo lo entendí también como tú. Que hombre, que te lleven la sangre porque si no con la sangre... Le habrá pasado algo, seguramente sí, o que la han cogido y... Pero que yo creo que todos los días están llevando sangre. Yo pienso que sí, que... Vamos, no me cabe, vamos, por favor... Que haya sido así. Ninguno lo hemos entendido así. No, yo no lo entendí así. Patricia, un oyente pregunta que si las rotulaciones de calles con nombres de mujeres en conmemoración del Día de la Mujer han sido ya retirados. No, dice, hija, no. Todavía no. Que en Correos y en la calle del Perdón todavía que quedan. Que no los quitan. Es que por mucho que se le dice a alas de Violeta que se quite, no los quitan. Ellas las ponen. Pero eso estamos hartos. Ya de los años que llevamos, pues, que llevan poniendo, que me parece que son 3 años, se está harta de decirle que lo mismo que las pongan, las quiten. Y no tienen tiempo de quitarlas. Para ponerlas sí tienen tiempo, pero para quitarlas no. De todas maneras, yo ahora cuando salga de aquí, lo voy a llamar a una de las componentes a las de Violeta y le voy a decir que si tienen previsto quitar los nombres, los rótulos de las calles de... Y ya la semana que viene... Pues lo decimos. Lo decimos, ¿vale? Uh-huh. Pero que me hago cargo para preguntarlo esta tarde... A ver si tienen previsto que me digan que sí o que no la van a quitar, lo que sea. Y se comenta el miércoles que viene aquí. Otro oyente dice que deberían controlar más a los ciclistas con seguro obligatorio, controles de alcoholemia, etcétera. Dice que algunos van por la carretera, que son un peligro. A los ciclistas nos pueden hacer controles de alcoholemia ahora mismo. Sí, pero sí. Los ciclistas también... Y opino como... De un seguro también, de daño a tercero, que tendríamos que tener un seguro. ¿Vale? Eso porque sí. A mí el único seguro que me cubre es el del hogar, que en cualquier caso de esto... Pues, pero sí. Te cubre daño a tercero. O sea, pero yo estoy federal. Entonces, bueno, tú sí, bueno, para mí mismo digo que sí, que no lo veo malamente, que estamos seguros. Tú tienes un accidente con la bici y el seguro de hogar te cubre. No lo sé hasta qué punto puede cubrir lo otro, pero bueno. Si no lo cubre el seguro, pues que es peligroso una bicicleta a la velocidad que van, te pega un zumbido y... Pero vamos, controles de alcoholemia nos pueden hacer los ciclistas. Que lo sepa, ahora mismo, sin que cambie la legislación ni pero nada. Eso hace tiempo, ¿no? Que es claro de hacer, ¿no? No podemos utilizar móvil, lo mismo que... Sí, sí. ¿Vale? Ahora que lo del seguro que ha dicho es, pues yo lo... No, no es mala idea. Y una pregunta, Fran, que también por enterarme que no lo hace. Si, por ejemplo, en una vía de 90 tú no puedes ir a menos de 45 kilómetros la hora porque te pueden multar si el coche no está averiado ni nada, tú no puedes ir lento. ¿Un ciclista sí? Hombre, claro. Si yo pudiera ir a 45 en una recta, no estaba en el cafelito ahora mismo. Pero entonces, ¿por qué un ciclista tiene el derecho? Por la facilidad, claro, por las características del vehículo, Patrick. La facilidad que tienes tú luego al adelantar una bicicleta, ¿no? Claro. Sí, pero deberían de ir más pegados al arcén que no por medio de la carretera. Si nosotros tenemos que ir todo lo pegado al arcén. Muchas veces la gente nos ve casi en medio. y dirá, es que no está pegado al Arcén. Es para que usted se fuera al Arcén, es que voy lo más pegado al Arcén, porque ir por ahí ya es ir cogiendo rajas y cogiendo cosas, vale, que hay en la carretera. No, yo te lo pregunto porque no... Claro, la velocidad mínima para un ciclista no la puedes aplicar, es imposible. Vamos, es por las características de la bici, claro. Que tengo que tirar yo de ella en un moto. Otro mensaje, en el casco antiguo hay en todas las calles aparcamientos de motos. Yo media hora después de dar vueltas para aparcar en la calle nueva, quité una moto para aparcar el coche habiendo aparcamiento de moto, y salió el dueño de la moto y me dijo que por qué quitaba la moto, pues para aparcar el coche, dice. Y le dije, ahí tienes aparcamiento de moto, y me dijo, es que así lo tengo en la puerta de mi casa. Cogí el coche y me puse a buscar de nuevo aparcamiento. Pero que no, vamos a ver, eso se llama la policía. Y la policía que suba y le diga, mira, tú tienes un aparcamiento de moto, que para eso te lo hemos habilitado. Es que el mismo problema le ocurrió a un amigo mío. Estaba yo en casa de sus padres y llegó él y dice, es que, dice, acabo de aparcar el coche. Dice, y sale un vecino pegándome gritos que por qué le movió la moto. Y le dijo, yo no toco la moto, le dijo él. Dice, yo no toco la moto, he visto el hueco. Y dice, lo mismo el que antes ha venido a tocar la moto. Dice, y ahora tiene, ahí, es verdad, tiene al lado, cuando yo salí por la puerta, tiene al lado un aparcamiento de moto y estaba todo vacío y el tío, claro, había aparcado la moto. Cuando él aparcó la moto ahí, estaba el aparcamiento lleno, esas cosas no se saben. Claro. Claro. En cualquier caso, este hombre, lo que yo le recomiendo es que cuando le pase eso, llame a la policía y a lo mejor la policía le puede dar más información si ese hombre está obligado a aparcar ahí o si puede aparcar donde lo tenía. O lo que sea, en cualquier caso, yo es que no me sé la legislación moto, en este en caso. Calle tienes que aparcar en el aparcamiento de moto. No, por lo menos por civil, por lo menos por civismo. Luego ya la ley, no sé si te obliga o no. Exactamente, pero por lo menos, mira, llama a la policía, mira, me pasa esto, que aquí hay una moto. Y yo creo que mejor, que desde en las autoridades le den la información. Llama a la policía y que la policía te diga... Pero ya te pones a mal con la gente. Claro, pero si de todas maneras te pones a mal. No, porque si se pone el tío lo comprende, vale, venga, pues lo pongo la moto, pero cuando te vayas me avisa y pongo otra vez la moto, algo así. Con esto, Pepe, lo que se evita siempre es que esto sea una viña sin vallado, que la gente con cara dura vaya haciendo lo que le dé la gana, claro. Y si se lo vamos permitiendo a todo el mundo, pues entonces... Claro. Y a lo mejor dice, pues veis cómo no tenía cara dura, veis cómo yo puedo tener... Oh, qué bien vivo, sin moto, sin coche y sin bici. Y sin perro que se cae. ¿Qué? Y sin perrito. Y sin perrito. Dos mensajes más, un oyente, Frank, que hoy los ciclistas, hoy van a por ti, en representación de los ciclistas. Yo lo sé. Que decía Pepe que bajando es muy peligroso el bajar, y para arriba es muy aburrido, Pepe, yo no sé por qué coges las bicicletas con lo aburrido que tiene, que coges para arriba. Además, este pueblo lo han hecho cuesta arriba, lo podrían haber hecho cuesta abajo. Pues. Dice un oyente... ¡Qué bueno! ¿Te ha gustado eso, Pepe? Fran, que dice un oyente que por norma general los ciclistas no van por el Arcén, que van por el medio de la carretera. Algunos sí, ¿eh? No, pero... Algunos sí, ¿eh? Yo compro que los siempre... Que me tocaron a mí el otro día... Yo compro siempre llevaba los una discursos. Fila de coche terrible. Iban los señores, uno pegadito al Arcén este. Yo compro siempre los discursos. Por norma general, no. Sí. ¿Vale? Porque además el que sale con la bici soy yo. Y los que... Y yo lo que digo es que... Que haya atenciones... Claro, hombre. Vamos a ver. Tú no vas a ver nunca a un ciclista en la carretera de Arco del Bosque Arco de la Frontera, nunca lo vas a ver. Pero no es por nada, es porque el ciclista tiene un instinto de supervivencia horroroso. Por eso digo yo que, o sea, ellos que son los más perjudicados, nosotros no es que vayamos lo más de chapla posible porque la ley lo diga, que sí lo tenemos que hacer. Vamos lo más a la derecha posible por nuestra propia seguridad, porque en cualquier caso, cuando hay un impacto, cuando es el que vamos a salir perdiendo, vamos a hacer los ciclistas, es lo que usted lo sepa. Y entonces el propio ciclista, por instinto, va lo más pegado posible. Ahora, todo el mundo, no, esto es, por eso existen los guardias civiles, los policías, porque si todo el mundo nos portáramos igual de bien que lo que pone en la Biblia, pues entonces no haría falta ni jueces, ni cuerpos de seguridad del Estado, ni nada, pero como... Las leyes parece que están hechas para que se rompan, pues los ciclistas no somos una excepción, hay de todo. Y luego, un último mensaje que había, dice un oyente que con los contenedores soterrados de la calle Fernando Portillo habría que hacer algo porque son un peligro, y envía una imagen donde se ve pues la grieta que, no sé si en teoría han surgido por los contenedores. Sí, y las chapas de atrás... es como las aceras, ¿no? Por detrás tienen una chapa de metal. La raja esa no sé yo lo que puede ser. Debería de enviarlo a... A Ubrique foto de... A Ubrique, ¿cómo es? Foto de denuncia, no, Ubrique, foto mejor Ubrique. Mejor Ubrique. A mejor pero, a Ubrique o decírselo a los de básica, ¿vale? ¿También? Yo de todos modos, yo creo que nos estarán escuchando y... Y podrán ver la raja de Fernando Portillo si entraña un peligro real. Las chapas real, de detrás, ¿vale? Resbalan horrores. Aunque tengan cuadraditos, sí, por detrás la cera es de chapa. Sí, que se meten un poquito en la cera las chapas. ¿Pero la cera de qué? No, la chapa la esta... que va de correo al mercado, sí. Pero si esa no vale para nada. Pues que la quiten, ¿no? Pues algo tendrás que hacer con ella. ¿Esa cera para qué vale, Pepe? ¿Cuál? La que va de correo al mercado. Yo paso, yo voy andando por ahí, fíjate. Pues eres la única, el resto sí. Va por el medio de la carretera. Sí, yo creo que esa cera nunca la he pisado yo. Claro, pero lo primero que te resbala, yo me salgo por el contenedor y me voy para acá porque resbala muchísimo. Esto va todo el mundo por medio. O por la otra, pero si no por el medio. Es que no tenemos acostumbrado a andar por el medio de la carretera. Pero que la bien estamos acostumbrados por el medio. Vamos a ver, entre las aceras que le han hecho para gigantes, que hay aceras, que es que te cuesta trabajo subirla. Porque una de las aceras que hay está muy, muy... No sé, muy es que la, ¿quién me la idea o habrá sido un gigante? ¿O se creerá que es un gigante? Las calles estas que han puesto de piedra, ¿no? Como sí. Las calles San Francisco, pues la parte que es acera, que eso sí. Es peligrosísimo, porque ahí los coches suben revoleados, pegados a la acera, tienes que ir tú como subir. Los soterrados pues, de... perdona. Es que las piedras están ya, se le ha gastado el cemento que tiene por alrededor y que yo un peligro. Los soterrados de Fernando Portillo se están pensando quitarlo, ¿vale? Pues ya lo sabe este oyente que está pensando quitarlo. Claro, ha costado muy barato y ahora lo hemos quitado todavía. Bueno, por lo menos hemos servido de algo. Fran, Pepe y Patricia, gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Y a vosotros oyentes también, gracias por estar y por participar, como lo habéis hecho en el día de hoy. Llega nuestro compañero Jesús Domínguez con Tiempo de Deportes. Mañana más aquí en la tarde.